seguimos en la búsqueda y seguimos reivindicando a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Y no nos importa lo que dice el gobierno en cuanto hace para deformar la historia, porque los que terminan en esta historia así, con esa actitud fascista, son ellos, estos funcionarios. Entonces nosotros seguimos con lo que estamos permanentemente, que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno, que los jueces abran las gavetas, digan a quién entregaron los bebés nacidos en el cautiverio de estas madres que estaban embarazadas, y que se realice el deseo, la lucha de nuestros hijos e hijas, que haya justicia social, que haya bienestar para todos en este país y para todas, que haya vida digna para todos los habitantes. Eso es por lo que seguimos luchando. Y nunca más la represión, nunca más desaparecidos, nunca más atacar a una población que lo que hace es defender la patria todos los días con sus buenas intenciones. Lo último, ¿te llamaron más en el último tiempo? ¿Notás que te piden más notas en los medios masivos de comunicación? Sí, pero los masivos, yo algunos no voy. Por ejemplo, de televisión, estos que son colectivos y todo eso, yo no tengo ganas de ir. ¿Qué quiere decir colectivo? Que te ponen el micrófono, que hay 10 personas, y le ponen el micrófono a uno, cuando está en la mitad de un relato se lo saca, se lo pasan a otra, que ponen a otra que piensa distinta que vos para que te agreda, todas esas cosas no me gustan. Entonces yo no voy así, porque sí nomás. Voy cuando es algo serio y que realmente es para marcar la historia.